Muy importante agradecer la presencia de nuestra diputada Camila Flores, de nuestro director regional de la Debache, Don Boris Holguín, nuestro concejal Joel Ramírez, la directiva en general. En fin, yo creo que hoy día esto es un paso muy importante para todo el sector del liberal, que significa que hoy día ya esta solución es real. Yo creo que hoy día lo que tenemos que pensar y decir es que el liberal hoy día se debe sentir tranquilo, confiado de que esta inversión a corto plazo va a ser una inversión que les va a traer un desarrollo y un potencial tremendo. Déjeme decirle que 600 millones de pesos para todo este mejoramiento es un valor, la verdad, que muy importante para el beneficio que va a traer. Así que, como concejal, estoy muy agradecido de las autoridades que fueron, hicieron posible todo este proyecto y que hoy día lo hemos canalizado en beneficio de nuestra comunidad liberal. Muy contento por eso y muy agradecido por todas las autoridades también. ¿Puede estar el de la de 8?